La semana que viene, en Orejas al Universo, vamos a continuar con la segunda parte del rock bajo el proceso militar. Los esperamos. Orejas en el Universo.